it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 22 de julio. Este noticiero, que se realiza con esfuerzo colectivo de los diferentes medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y pues como cada semana hemos recopilado información que consideramos podría ser de su interés. Hola a todos los escuchas sobrevivientes del apocalipsis capitalista. Les recordamos que nos pueden escuchar en las radios libres que nos retransmiten y también por nuestra página, que es noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, y también por nuestras redes sociales. Estamos en el Fediverso, el espacio de redes sociales libres donde no somos una mercancía. Búscanos como Noticias de Abajo en mastodon.social y en diasp.org. Y también, si quieres escribirnos algo, un audio, una nota que quieras o necesites compartir, algún poema, un pensamiento, acá te leeremos por noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, esta semana les hemos preparado la siguiente información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, vamos a iniciar ahora con efemérides. Esta semana hay muchas celebraciones, ¿no? El 19 de julio se conmemora un año más de una de las revoluciones más bonitas del mundo, la Revolución Española, una guerra civil que levantó al pueblo oprimido contra sus tiranos y explotadores. La República Española de Durruti, de Libertarias, a 88 años de ese 1936 que le daría la vuelta al mundo y que muchos la llamarían como la primavera de la anarquía. También el mismo 19 de julio, a ya 12 años de la Revolución de Mujeres de Rojava en Kurdistán, esto pues se dio en el 2012. La revolución comenzó en Kobane y se extendió rápidamente a las ciudades kurdas de Afrin, Kimishlo y Derik. 12 años en los que cientos de miles de mujeres se han organizado y liberado. Se han fundado miles de comunas e innumerables cooperativas. Lo que comenzó entonces en Kobane se ha convertido en una importante lucha contra el fascismo de nuestro tiempo y por la liberación de la mujer y la sociedad. Y bueno, pues también el 19 de julio, que no sé qué tendrá el 19 de julio, pero pues también triunfó la revolución en Nicaragua, una revolución que lamentablemente con el tiempo pues se fue burocratizando y aliándose a la iglesia. Y bueno, pues hoy vive en un régimen que está acusado de múltiples contradicciones, como la represión, la prisión y el exilio político, que ha sido una constante ahora en este régimen de Daniel Ortega. Pero bueno, sin embargo, el 19 de julio, hace ya de muchos años, de 1979, pues también el pueblo en armas, las revoluciones que se pues impulsaron en Centroamérica, una de ellas llegaba pues a la victoria y era el caso de la revolución nicaragüense. Y bueno, pues esas son las efemérides, vámonos con la información. Desde Palestina tenemos una entrevista sobre la situación actual que se está viviendo en aquella región en la voz de una participante de la campaña de boicot, disinversión y sanciones, también conocida como BDS, Movimiento BDS, que es un movimiento pro-palestino que aboga por una campaña global para incrementar la presión económica y política sobre Israel. Esta entrevista pues, se realiza en el contexto de que se cumplen ya 290 días de la ofensiva genocida israelí en territorio ocupado palestino. Más adelante les estaremos compartiendo este audio. A los casi 290 días de genocidio, seguimos viendo los mismos patrones por parte del terrorismo sionista israelí. Ataques a escuelas y civiles, ataques a convoys de ONU y UNRWA que llevan ayuda humanitaria. Como saben, todo lo que es agua y comida particularmente, pero también otras cuestiones como combustible, están prácticamente completamente restringidas. Siguen convocando a la población palestina de Gaza a que se mueva a ciertas zonas supuestamente seguras para luego bombardearles ahí. Se han estado bombardeando constantemente escuelas de la ONU, especialmente, que son refugios para todos y todas las desplazadas. Y bueno, vamos a tener también una nota de la Península Ibérica. Condenan a prisión a 6 compañeras anarcosindicalistas de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, en el caso conocido como La Suiza, una pastelería la cual sus trabajadoras se organizaron para defender sus derechos y al final fueron acusadas por protestar. Estas acusaciones pues las hace el Estado y la patronal. Les vamos a estar platicando de este caso. Y tenemos varias fuentes, tanto Todo por Hacer como también el podcast que se titula El Otro Día. Y desde Panamá les estaremos compartiendo un informe que documenta y denuncia las vulneraciones y violaciones, así como los abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá en el pasado 2023. La Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales de Panamá, realizaron una conferencia de prensa donde expusieron este informe que vamos a escuchar a voz de Adamari Sánchez Zamudio de la Red Nacional de Defensa del Agua, que nos comparte Radio Temblor Internacional. Y bueno, también vamos a tener una nota de Inglaterra. En un acto de injusticia, 5 activistas climáticos de Just Stop Oil fueron sentenciados a prisión por participar en manifestaciones pacíficas y públicas, como los cierres de avenidas o estos pastelazos ahí enfrente de obras de arte. Y 5 de ellos fueron sentenciados a prisión por participar en este movimiento, y los malditos jueces ocuparon la grabación de una reunión de la plataforma Zoom como prueba del supuesto delito. Hay que recordar que Just Stop Oil es una coalición de grupos que trabajan juntos para garantizar que el gobierno inglés se comprometa a detener la producción y las nuevas licencias para la explotación de combustibles fósiles. Es decir, son activistas climáticos y bueno, pues le han dado la vuelta al mundo con estas acciones totalmente pacíficas, aunque sí bastante contundentes. Y bueno, pues vamos a platicarles más adelante de este acto de represión contra estos activistas climáticos. Y en las notas de la región llamada México vamos a hablar sobre Guerrero y cómo la violencia contra los pueblos indígenas pues sigue estando presente, ya que asesinaron a 2 miembros del CIPOC, María de Jesús Pesa Margarito y Alberto Verales Tepetitla, del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Fueron asesinados a balazos por varios sujetos cuando viajaban en una camioneta hacia la carretera Huehuecatenango-Chilapa el pasado jueves 18 de julio. El dirigente del CIPOC, EZ, Jesús Plácido García, también integrante de la dirigencia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, agregó que el ataque fue perpetrado por un grupo criminal que se registró y que también pues este ataque fue registrado en las inmediaciones de un retén del Ejército y de la Guardia Nacional. Más adelante les estaremos compartiendo parte del comunicado que emite el Consejo Nacional Indígena. Y pues bueno, también en Guerrero les van a comentar del Ayotzinapa. Sí, pues todo un tema. Esta semana hubo bastantes pues notas que salieron en torno al caso Ayotzinapa, y principalmente esto se debió a que pues el gobierno mexicano, el señor López Obrador, pues sacó una carta extensísima en que se dio a conocer a través de las redes sociales y los medios de comunicación, un llamado reporte de López Obrador a los padres de los 43. Y bueno, muchas cosas que se podrían hablar de este documento. La primera es que, pues de nuevo, en lugar de citarlos a ellos y hablarles frente a frente, lo hace a través de redes sociales, lo hace a través de de la prensa, en un documento larguísimo, larguísimo, larguísimo, y en el donde creo que dentro de las cosas que habría que destacar es que constante e insistentemente se la pasa defendiendo al ejército, encubriéndolo, pues lloriqueando, por decirlo menos, de que él ha sido un gobierno súper atacado. Y desacreditando también a las organizaciones de derechos humanos que están apoyando a los padres, ¿no? Que son, pues, los abogados, aparte de los padres, ¿no? Entonces, un documento que está muy cargado en ese sentido. De hecho, como que la tesis central es que desconfía de ellos y dice al grado que los acusa de que, gracias a las gestiones que han hecho, han quedado muchos militares y gente que ya estaba dentro de la prisión liberados, cuando, bueno, fueron liberados principalmente porque fueron torturados en el método de investigación, que de hecho hasta por eso Murillo Karam está en prisión. Y bueno, esa es como su tesis central, lo que vamos a estar platicando más adelante. Y bueno, esas son básicamente todas las notas que hemos preparado para este programa. Como siempre, esperando que se queden a escucharlo completo, o si no, pues ahí sí van en su bici o se van a transportar en largas distancias, pues también lo descargan y lo escuchan y ya se les hace más o menos su viaje, ¿no? En el trabajo, en la oficina, en el gym. Como vitacilina. Como la vitacilina. Bueno, vámonos con el primer tema y regresamos. Cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clan. clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Y desde Palestina les estamos compartiendo una entrevista a una participante de la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, también conocido como BDS, Movimiento BDS, este movimiento pro-palestino que pues aboga por una campaña global para incrementar la presión económica y política sobre Israel. Esta entrevista se está realizando en el contexto de que ya se cumplen 290 días de la ofensiva genocida israelí en territorio ocupado palestino. Desde entonces, las ofensivas terrestres y los bombardeos israelíes han matado a más de 38.300 personas en Gaza y han herido a más de 88.000, según el Ministerio de Salud del territorio. Más del 80% de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han sido expulsados de sus hogares y enfrentan hambre generalizada. Israel nos devuelve a nuestro pasado más oscuro. En pleno siglo XXI, campos de concentración con miles de presos sin juicio, torturas por origen y fosas comunes. Asistimos a asesinatos, destrucción masiva de infraestructuras, uso del hambre y la sed como armas, saqueos y bombardeos con armas prohibidas. La Comisión de Investigación para Palestina concluye que Israel comete crímenes de guerra y contra la humanidad. Alto el fuego ya. Escucharemos esta entrevista. Hola, buenos días compañeros y compañeras. Primero que nada, muchísimas gracias a Noticias de Abajo por darnos este espacio para hablar de la situación en Palestina. Estamos por cumplir los 290 días de el último más largo y brutal capítulo de genocidio, que ha durado por supuesto más de 76 años. A los casi 290 días de genocidio, seguimos viendo los mismos patrones por parte del terrorismo sionista israelí. Ataques a escuelas y civiles, ataques a convoys de ONU y UNRWA que llevan ayuda humanitaria. Como saben, todo lo que es agua y comida particularmente, pero también otras cuestiones como combustible, están prácticamente completamente restringidas. Siguen convocando a la población palestina de Gaza a que se mueva a ciertas zonas supuestamente seguras para luego bombardearles ahí. Se han estado bombardeando constantemente escuelas de la ONU especialmente, que son refugios para todos y todas las desplazadas. Y por otra parte, también hay notificaciones de evacuaciones seguidas de bombardeos minutos después, los que obviamente la población civil ni absolutamente nadie ha podido abandonar estas zonas. La situación con el agua es terrible porque las desalinizadoras han dejado de funcionar. Una buena parte de la infraestructura y del equipo de, digamos, de las autoridades, de todo lo que serían los servicios públicos, han sido minados por los sionistas. Y por otra parte, lo que ya se venía a venir, que eran, bueno, infecciones y problemas de sanitarios y de salud, por ende, ¿no? Se ha encontrado el virus del polio en las aguas residuales que están acumuladas por cualquier cantidad de lugares, porque bueno, también el ente sionista se ha dedicado a minar la infraestructura de aguas negras y residuales, entonces hay inundaciones, además de que bueno, la gente está viviendo con literalmente la basura acumulada de estos 290 días alrededor de las distintas comunidades. Y en cuanto a la parte, digamos, política, bueno, pues tanto Hamás como las resistencias palestinas desde el primer día, y eso es algo que tendríamos que tener claro, desde el primer día han estado dispuestos a devolver a las personas que fueron retenidas en el territorio de Palestina ocupada. Pero la realidad es que, y creo que inclusive los israelíes tienen bastante claro ya que el gobierno que encabeza Bibi Netanyahu no tiene ninguna intención de firmar un acuerdo para que sean intercambiados, ¿no? Estas personas retenidas en la Palestina ocupada podrían ser liberadas siempre y cuando ellos devolvieran a todos y a todas las prisioneras políticos palestinos que están ilegalmente en cárceles israelíes y a los que se suman más de 9.300 personas solo en la zona de Cisjordania que han sido detenidas durante estos 290 días, 289 días y que han sido brutalmente torturadas, ¿no? El número de personas que han sido además pues de una u otra forma víctimas de desaparición forzada en la Franja de Gaza durante estos meses es también desconocido. Netanyahu, por su parte, va hacia Estados Unidos a dirigirse al Congreso. Francia, España, Estados Unidos, Alemania y algunos otros países siguen proveyendo de armas al ente genocida y sionista. Y por último, cabría mencionar que, bueno, hay un nuevo llamado de parte de las resistencias palestinas a la Autoridad Nacional Palestina para que desconozcan o retiren el reconocimiento del Estado de Israel, de la existencia del ente sionista. Entonces, eso nos da un panorama de todo lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones también que abona a esto es, bueno, el nuevo pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia que resuelve otra consulta en la que dice, bueno, todas las la ocupación de Israel en el territorio palestino debe de cesar, deben de retirarse, deben de destruir todos los asentamientos y además deben de resarcir al pueblo palestino por todo el daño que han hecho, ¿no? Esto una vez más reafirma que Israel, el ente sionista, ha estado violando el derecho internacional a los ojos de todo el mundo. Y bueno, esta nueva resolución, no es una resolución, es una opinión consultiva, la van a llevar ahora a la Asamblea General y de ahí podrían desatarse nuevos procesos contra el ente sionista. Mira, por último me gustaría compartirles sobre los espacios libres de apartheid y genocidio, ELAS o ELAG, por el contexto actual. Es una forma muy sencilla de apoyar al BDS, de apoyar a la resistencia palestina. Es una acción sencilla, pero que tiene mucho impacto político y económico. Digamos que tanto el boicot de PAGMI como de BDS puede tomar cierto tiempo en que se sientan los efectos. Sin embargo, a través de los ELAG es mucho más fácil evidenciar el amplio apoyo que tiene este movimiento. En general, bueno, los objetivos del pueblo palestino. Y en ese sentido, bueno, tanto los espacios como culturales, organizativos, comerciales, sindicatos, colectivas, negocios, ferreterías, absolutamente todo, inclusive, por supuesto, los medios libres, pueden declararse espacios libres de apartheid y genocidio. Esto se hace a través de una declaración que es revisada y registrada por el Comité Nacional Palestino de BDS y aparecen en un mapa. Y digamos que en este mapa aparecen como focos de esperanza porque, bueno, por una parte hacen este compromiso público de adherirse al BDS. Por supuesto, es muy importante aclarar que el BDS está contra la islamofobia, contra la arabofobia, contra la judiofobia y contra el antisemitismo. Es un movimiento para el cual es muy importante el no racismo y que además respeta los marcos de derecho internacional, derecho humano, libertad de expresión, etcétera. Me encantaría compartirles ahora un poco sobre el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que es conocido en general como BDS. Es un movimiento que surge a partir de 2005 y en un principio estaban 170 grupos de sociedad palestina organizada, distintos de mujeres, de estudiantes, sindicatos, etcétera, etcétera, conformándolo y ellos y ellas tenían la dirección. El día de hoy se han sumado más grupos, son más de 200 organizaciones palestinas y tienen un comité nacional palestino desde donde se toman las decisiones Y son quienes, digamos, hacen una evaluación y deciden cuáles son los objetivos hacia el boicot, desinversión y sanciones. Parte de BDS ahora es PACBI, que surgió en 2004, que es la campaña palestina por el boicot académico y cultural de Israel. Y digamos, ambos movimientos, o uno ahora que ya todo está enlazado en BDS, intentan que de forma creativa y pacífica la sociedad civil, pero también los gobiernos, las empresas y todas las personas solidarias alrededor del mundo, ayudemos a poner fin a, por ejemplo, en este momento, por supuesto, detener el genocidio es la prioridad número uno, y desmantelar el apartheid contra el pueblo palestino, lo podríamos englobar el resto de los objetivos. Quisiera mencionar, por ejemplo, algunas en las empresas en las que les pediríamos que no compren ni contraten, pero sobre todo que hagan una campaña amplia y que si podemos en espacios como nuestros espacios académicos, políticos, culturales, hacer que no tengan más contratos con estas empresas, pues sería de gran ayuda para el pueblo palestino. HP, por ejemplo, es una de estas marcas. AXA, Siemens son de estas marcas. En cuanto al sistema bancario que tiene presencia en México, Scotiabank y HSBC son un par de empresas que tienen inversiones en el sector de armas, pero especialmente Scotiabank tiene un gran fondo de inversión en Elbit System, que es una de las empresas de armas del ente sionista. Hay también campañas de presión como contra Disney, Google, Airbnb, Amazon, por también sus vínculos contra el pueblo palestino. Y también hay campañas de desinversión contra empresas inmensas como Chevron, Elbit System, CAT, CAF, Volvo, Hikvision, Hyundai, etc. Por otra parte, digamos que en lo más cotidiano, y como se sabe ha tenido un gran impacto, pues están empresas como McDonald's, Starbucks, Burger King, Domino's, Pizza Hut y Papa John's. Estas son empresas a las que pedimos pues no consumirles. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Cemex, esta empresa mexicana que pone el material para los muros de apartheid y anexión, para los checkpoints y para los asentamientos ilegales. Mil gracias, compañeros. Miren, quisiera despedirme con la siguiente reflexión. Llevamos 290 días prácticamente de marchas de millones de personas en miles de ciudades alrededor del mundo. Lamentablemente es obvio que las acciones meramente simbólicas y de visibilización no han sido suficientes para detener este genocidio. Es urgente que tomemos acciones de impacto económico y político. En nuestras redes nos encuentran tanto en Instagram, Facebook, X y TikTok, el TikTok todavía no lo usamos, pero ya lo tenemos, como Palestina MX. Literalmente casi todo quedó como @MX Palestina o @MX.Palestina. Y contacto directo por Telegram en el usuario @PalestinaMX. También tenemos por ahí un canal. Entonces, échenos un mensaje. Nos gustaría entre todos y todas organizarnos y lograr este impacto político y económico que es urgente para detener este genocidio. Compañeros y compañeras, gracias y viva Palestina Libre. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y ahora nos vamos a la península ibérica, algunos lo conocen como el Estado español. Y bueno, pues allá hay una un hecho que trasciende, que es que condenan a prisión a 6 compañeras anarcosindicalistas de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, en el caso conocido como La Suiza. Ellas están acusadas de protestar y bueno, pues los malditos jueces españoles han ratificado la condena de 3 años y medio de cárcel para las 6 compañeras anarcosindicalistas de esta pastelería que se llamaba La Suiza. Este conflicto empezó hace 7 años cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón acudió al sindicato para una simple reclamación de cantidades. Resulta que se le debían horas extras y además pues no estaban haciendo los descansos establecidos por ley. Y a partir de ese momento pues empezó un poco lo que era la reclamación de esto. El tema fue escalando porque en realidad pues ya sabemos que CNT no somos un sindicato al uso. Lo que hacemos habitualmente es primero de todo contactar con la empresa y ante la falta de respuesta de la empresa pues entonces tomamos acciones, ¿vale? Y una de estas acciones pues es lo que se llama la acción directa. Se hicieron unas concentraciones delante de lo que es la pastelería, de lo que era la pastelería, reclamando pues el pago de estas horas extras y bueno, pues la mejora de las condiciones, porque se consideraba que los tratos que había tenido la compañera pues no eran los mejores tratos posibles, ¿de acuerdo? Que había vulneración de los derechos fundamentales. Esto es lo que interpretamos desde el sindicato y es lo que se estaba reclamando. ¿De qué se acusa a las compañeras exactamente? Creo que, entre otras perlas, les acusan de que por culpa de esas acciones tuvieron que cerrar la pastelería, ¿no? Algo así, creo. Sí, el cierre, por lo que ellos consideran, ha sido el resultado de una campaña de acoso. Se las acusa finalmente de acoso y obstrucción a la justicia, aunque inicialmente los cargos no eran estos. Entonces, la pastelería realmente llevaba un año puesta a la venta y estamos hablando que hace 7 años que empezó el conflicto. Entonces, no tiene cabida que fuera cerrada simple y llanamente por la acción sindical que se desprendió del contacto de la trabajadora con el sindicato. Pues la verdad es que esta sentencia ha sido un mazazo, ya no solamente, vamos a decir, pues para CNT, para sindicatos, sino pues para todo lo que son las organizaciones sindicales y al final para toda la sociedad que es combativa y que, vamos a decir, pues se posiciona contra el funcionamiento establecido del sistema. Está sentando unos precedentes en los que simplemente hacer lo que es la acción sindical, que sería hacer un piquete en la puerta de una empresa para hacer una reclamación por la mejora de las condiciones laborales, entregando pues lo que sean panfletos, haciendo llamamiento, hacer lo que sería pues esta difusión de la idea, pues esto llega a ser considerado que es un crimen y es una coacción. Entonces, bueno, el derecho a hacer sindicalismo pues se verá mermado a partir de esta sentencia, porque ha creado jurisprudencia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y vámonos a otro acto injusto allá por Inglaterra. 5 activistas también, pero esta vez climáticos, de Just Stop Oil, fueron sentenciados a prisión por varios años por participar en una reunión virtual en la plataforma Zoom. Y es que el juez del Tribunal de la Corona de Southwark condenó a Roger Hallam a 5 años de prisión, mientras que Daniel Shawn, Lucía Whittaker de Abreu, Louis Lancaster y Cressida Gethin recibieron cada uno una sentencia de 4 años. Fueron declarados culpables la semana pasada de conspiración por una protesta pública que interrumpió la autopista M25 en noviembre del 2022. En el juicio de la semana pasada, el maldito juez dictaminó que los problemas climáticos eran irrelevantes e inadmisibles, desestimándolos como meras opiniones políticas y creencias. A pesar de que la legislación incluye una defensa de excusa razonable y a pesar de que la acusación reconoció el daño inminente y catastrófico irreversible de la quema de combustibles fósiles, el juez impidió al jurado considerar si los acusados tenían una excusa razonable y les ordenó ignorar cualquier evidencia sobre la crisis climática. Cuando los acusados insistieron en cumplir sus juramentos de decir toda la verdad al jurado y se negaron a abandonar el estrado hasta que lo hiciera, el juez los arrestó y encarceló repetidamente durante el juicio. Además, rechazó la solicitud de la defensa de llamar al profesor Bill McGuire como testigo, uno de los principales expertos mundiales en impactos climáticos, quien calificó el juicio y el veredicto como una farsa y un ataque a la libertad de expresión. Y pues bueno, el que debía ir a la cárcel es este señor por estar diciendo que los cambios climáticos no existen, ¿no? Y que son creencias y posturas políticas que tenemos todos nosotros, cuando está más que demostrado pues que nos estamos llevando a la tierra al carajo. Y pues revisen la página de juststopoil.org, buenísima, porque creo que acá en lo que nos llega a este continente sobre sus protestas lo minimalizan, lo banalizan, lo ponen como pues güeritos super locos que van y le echan ahí el pastel a la cera de Carlos. Da Vinci. Pero bueno, hay un argumento y una razón y un activismo muy fuerte por detrás. Bueno, vámonos con... Regresamos al continente americano y ahora vámonos con Panamá, donde nuestros compañeros, compañeras, compañeros de Radio Temblor Internacional nos comparten una nota acerca de un informe que acaba de salir hace poco, un informe que documenta y denuncia las vulneraciones y violaciones, así como los abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en el año de 2023 allá en Panamá. La Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales de Panamá, realizaron una conferencia de prensa donde expusieron este informe. Vamos a escuchar a Damaris Sánchez Zamudio de la Red Nacional en Defensa del Agua, que nos comparte este audio desde Radio Temblor Internacional. Se lleva a cabo conferencia de prensa sobre resultados y efectos del informe sobre violaciones a los derechos humanos en Panamá a la Embajada de Canadá. Movimientos sociales y ONGs ambientalistas se presentaron en la Embajada de Canadá para entregar el reporte Vulneraciones y violaciones a derechos humanos, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá durante octubre y noviembre de 2023. El pasado miércoles 17 de julio, delegados de FUNDICEP, Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales del país, se han presentado a la Embajada de Canadá para entregar de manera física el reporte que registra 4 muertes durante las protestas, cientos de heridos, más de 1.500 casos de detenciones arbitrarias, 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales, personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas, al igual que se documenta cómo se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos como maestros y sindicalistas que participaron en huelgas nacionales. Escuchemos declaraciones de Damaris Sánchez Zamudio, de la Red Nacional en Defensa del Agua. Muy buenas tardes a todos los medios que hoy acogen esta invitación de parte de los movimientos sociales y ambientales de nuestro país, que seguimos en resistencia y seguimos en lucha ante el impacto negativo que representa la minería para nuestro territorio, que sigue siendo una sombra de la cual no podemos estar a espaldas, sino al contrario, estar de frente y al pendiente de lo que esté ocurriendo. A raíz de los sucesos que ocurrieron el año pasado, entre octubre y noviembre, durante las grandes protestas nacionales que se dieron, varias organizaciones nacionales y varias personas a nivel personal hemos sido atacados, acosados, hostigados, criminalizados y judicializados por nuestra participación y por ejercer nuestro libre derecho a la protesta y a la expresión ciudadana sobre la defensa del territorio, que fue la principal motivación que nos llevó a participar de estos espacios de lucha en diferentes partes del territorio nacional. Muchas personas sufrieron los efectos de la participación en las protestas. Lamentablemente se registraron hechos que no fueron documentados ni siquiera por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de nuestro país. No existe un registro en las entidades públicas y por eso tanto la Red Nacional en Defensa del Agua como FUNDICEP decidimos hacer un primer ejercicio de documentar los hechos que ocurrieron y de cómo se violentaron y se vulneraron los derechos de las personas que participamos en las protestas. Este documento es una sistematización de esas situaciones e incidencias que se dieron. Fue elaborado por un equipo de periodistas investigativas, la señora Reca Chandiramani y también nuestra compañera Ana Teresa Benjamín, que hoy se encuentra aquí con nosotros, que se dieron a la tarea de recorrer el país, conversar con las personas que fueron atacadas, que hemos sido criminalizadas y judicializadas, y también con los familiares de aquellas personas que lamentablemente murieron a raíz de los enfrentamientos que se ocasionaron. Hay una serie de informaciones que están en este reporte, que hoy fuimos a hacerlo entrega a la Embajada de Canadá y a decirles, la empresa canadiense First Quantum Mineral, a través de su filial en Panamá, ha ejercido violación a los derechos humanos en nuestro país. seguiremos en resistencia, seguiremos en lucha, y cada uno de los que estuvimos allí, Aubrey, como un ejemplo vivo de las lesiones graves que han sufrido muchos defensores, también los compañeros de Guerreros del Mar del área de Donoso estuvieron allí haciendo una expresión de cómo han sentido ellos esa presión contra las comunidades, esa presión, esa violación contra comunidades que ni siquiera tienen el libre acceso a este momento, después que este contrato ha sido declarado inconstitucional. Y en el caso nuestro, los procesos de judicialización que aún estamos enfrentando en diferentes oficinas del Ministerio Público, querellas que fueron admitidas en tiempo récord, querellas que están siendo llamados los testigos de los que nos están acusando, más sin embargo los testigos nuestros que hemos interpuesto en nuestras carpetas ni siquiera han sido llamados, porque existe un interés más que todo de acallar las voces de los defensores, y eso se lo hicimos saber a la embajadora. Si la intención es acallar, estamos llamando a la conciencia del pueblo panameño de que tenemos que defendernos entre todos y defender a los defensores. Ese es uno de los principios que tenemos como ciudadanos que tener claros en este proceso. Por su parte, la embajadora manifestó que su país es respetuoso de los derechos humanos, por lo que le reiteraron que se respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato minero, y que se active el programa Voces en Riesgo para proteger a las personas que protestan contra el extractivismo minero. Este es un reporte de Panamá. Soy Dana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. De Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene. Tiempo atrás, no pararemos de luchar hasta podernos abrazar. Somos conscientes. cambiar por una corriente de vida y dignidad. Por eso brinco y no quiero cambiar. El poder en el camino está hecho para sembrar. Aquí todos protestan corazones libres. Todo nuestro puño joven y orquesta. Y bueno, regresamos con Guerrero en este, pues, Guerrero del Terror, ¿no? Ahora sí. Y desde Guerrero, la violencia contra los pueblos indígenas continúa. Vamos a estar compartiendo esta nota y parte del comunicado que emite el Consejo Nacional Indígena, donde condenan los asesinatos ocurridos el pasado 18 de julio en el municipio de Chilapa, del estado de Guerrero, de Alberto Barales Tepetitla, de la comunidad de Buenavista, y de María de Jesús Pasado Margarito, de la comunidad de Alcozacán. Cuando, cabe recalcar que estas comunidades pertenecen al CIPOC EZ y ambos iban hacia el municipio de Chilapa, cuando hombres pertenecientes a un grupo narcoparamilitar dispararon a su camioneta y les quitaron la vida. El Consejo Indígena de Gobierno responsabiliza al presidente municipal de Chilapa, al Díez Esteban Román y a Evelyn Salgado, gobernador del estado de Guerrero, y también al gobierno federal, en manos del partido político de Morena, por ser, por hacer caso omiso a la violencia y el terror que genera este grupo narcoparamilitar, conocido como Los Ardillos. A pesar de que los retenes del Ejército, de la Guardia Nacional y la presencia de los policías municipales y estatales, este grupo pues asesinan sin recibir ningún tipo de castigo y sin obstáculos y sin miedo siquiera a ser detenidos. Y tampoco sin que se abran carpetas de investigación y sin que el gobierno de Guerrero mueva un solo dedo para detener a los responsables. Este grupo criminal amenazó de muerte vía telefónica el pasado 15 de julio a un compañero del Congreso Nacional Indígena, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y defensor de la tierra y del territorio, Jesús Plácido Galindo, así como a otro compañero del CIPOC EZ de nombre Francisco Vázquez Mendoza. También recalcan que exigen que la investigación, el esclarecimiento y la detención de los perpetradores de los asesinatos, que no quede en la impunidad, como de por sí ha sido con cientos de asesinatos y los miles de desaparecidos y desaparecidas en todo el país. Exigen también la desarticulación de Los Ardillos y demás grupos delincuenciales que aterrorizan a nuestras comunidades con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales. Son ya 8 años... que estas poblaciones de la montaña baja de Guerrero, pertenecientes al municipio de Chilapa, que pues están caracterizadas por altos índices de pobreza y marginación, se han convertido en una zona de violencia extrema donde operan grupos criminales. Desde esa fecha, los asesinatos y desapariciones de personas no han cesado en esa región, donde pues su base la tiene en la autodefensa. Y pues es parte de lo mucho que ha, más bien es parte de todo esta terror y violencia que se está viviendo en Guerrero desde ya los últimos meses, años realmente, pero que se ha incrementado en los últimos meses. y que pues está de terror como un estado que tiene tanta cultura y tantas cosas bonitas, pues se vea opacado por estos grupos criminales. Bueno, vamos con la siguiente nota y ahora vamos a Guerrero. Continuamos en el estado de Guerrero. Y sin duda en estos últimos tiempos se ha marcado con una situación alarmante de violencia en varios estados de la República. La verdad es que ya cuando uno revisa el sexenio, pues estamos heredando un país en crisis en términos de violación a los derechos humanos por los altos índices de violencia y crímenes tan feos como el caso de los 43, no están quedando atrás, sino están pues habiendo estas nuevas masacres, estas nuevos hechos de violencia que están regándose por todo el país. Pero bueno, seguimos en Guerrero y esta semana trascendió que López Obrador, el llamado presidente de México, pues saca un comunicado, un supuesto informe a los padres de Ayotzinapa, que lejos de responder a los padres, criminaliza a sus acompañantes y se dice víctima de ataques. Y también insiste en defender al ejército, de encubrirlo. La tesis central del documento es que los padres han se han mal influenciado y han cambiado su discurso y ahora intentan ocupar pues su legítima lucha para desacreditar al ejército. Y bueno, pues una carta larguísima que ha sido bastante criticada por muchas razones. Una, porque la hace pública sin que estén los padres, o sea, lejos de tener una reunión formal. De hecho, él hace poco cometió la grosería de dejarlos fuera de Palacio Nacional en un plantón sin quererlos recibir y les dijo, hasta que pasen las elecciones, porque ustedes han politizado el tema, cuando pues realmente ha sido al revés. El propio movimiento de Morena, el propio movimiento de Obrador, pues ellos politizan el caso de los 43 para su propio beneficio y lejos de resolverlo, pues le han dado la espalda durante 6 años, le han dado largas. La carta termina diciendo que espera que en los pocos días que sobren ya de su mandato, pues se pueda encontrar el paradero de los 43, que lo espera, pero pues que no lo promete. Es decir, hasta se despromete porque él lo había prometido. Y pues se centra en defender al ejército y en decir que él es la víctima, que él ha sido atacado en los medios de comunicación, que ha sido atacado su administración. Y bueno, pues insistimos, aparte una carta larguísima, ya han empezado a salir ya las respuestas. Todavía no hay una respuesta por parte de los padres ni de los abogados, que seguramente lo habrá el próximo 26, ya nuestras compañeras y compañeros padres y madres y los jóvenes de Ayotzinapa están convocando el próximo 26 de este mes de julio a la movilización, a la jornada global, y seguramente va a haber una respuesta muy fuerte hacia este informe que da el presidente, aparte López Obrador directamente, porque ni siquiera es una vocería, sino que él así casi como en primera persona escribe una carta. Y bueno, pues de hecho la jornada la publica completa y han empezado a haber respuestas. Nosotros leímos dos comentarios, uno que sale en quintoelab.org o en Quinto Elemento, es un portal de investigación periodística, y ahí sale un artículo que escribe Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, pues donde desmiente al presidente. Esta nota la escribe John Gibler, el compañero John Gibler, también un periodista solidario, y bueno, pues él habla también en un extenso artículo de cómo fue el proceso, pues contrario a lo que está platicando López Obrador. Lejos de que haya sido los padres que de repente cambiaron el discurso, ellos desde inicios del sexenio han estado insistentemente queriendo cambiar las líneas de investigación para no llegar al ejército. Y pues lo ha estado encubriendo. Y también sale otro artículo periodístico, en este caso de Alfredo Lecona, quien nos invita a escuchar un fragmento de una entrevista que se le hizo hace un par de meses a Ángela Buitrago, donde habla acerca de cómo pues el gobierno de López Obrador está encubriendo al ejército, está encubriendo a Salvador Cienfuegos, quien fue enterado de el mismo noche del 26 de los normalistas. Él sabe que el ejército está involucrado y el propio López Obrador llega a hablar y a defender de nuevo a Cienfuegos en su carta, citándolo con nombre y apellido. Entonces, algo que está, insisto, bastante delicado, creo, yo es una opinión particular, creo que es un trato insensible el que da el presidente, y que pues sigue encubriendo al ejército. Los invitamos a que, si tienen tiempo, pues lean el extenso documento y las extensas también respuestas que ya se están generando. Pero si no, lo más fácil es el próximo 26, vámonos todos a la Mani a acompañar a los padres y madres de Ayotzinapa y a escucharles a que le respondan a este señor que, en verdad, pues ha tenido un amorío enfermo y nefasto con un ejército corrupto, viciado y que lamentablemente pertenece a un narcoestado, lamentablemente. Y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que pasa en esta nota y seguramente seguiremos hablando de Ayotzinapa en el próximo programa. Y pues bueno, esas fueron las notas que se prepararon para esta edición, como siempre esperando hayan sido de su interés y pues como cada semana invitándoles a que nos envíen sus propios audios, como ya dijo Evo, poemas, ahora sí que lo que quieran, ¿no? Y pues no hay nada más ya. Sí, nos escuchamos en la siguiente edición y como siempre les agradecemos a todas las radios libres que nos retransmiten, que también nos redifunden y a toda la gente que también nos sigue a través de las redes sociales. Nos escuchamos en la siguiente edición. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Pensarás bien a quién vas a votar. Vivo, vivo, alzando pelito. No serás mushpa, que todos estos son cleptócratas. ¡Qué hijos de puta! Con razón que este país está en la verga. Si estamos gobernados por incapacitados con carnets falsos y tienen carros de alta gama. Servidumbre que no reclama. ¿Cómo disolvemos tanta propaganda mezclada en nuestra sangre? Camellando y consumismo, saco y consumismo, pantalón. La economía no nos gotea, comiendo poco en un país donde hay mucho. Un docente para 40 alumnos, un médico para 300 pacientes y 40 escoltas para un corrupto inepto. Cuando un político en elecciones dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. La sociedad es así. El pobre trabaja, el rico la explota. El soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres. El vago descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis. El abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra a los nueve y el político vive de los diez. ¡Qué hijos de puta! Con razón que este país esté en la verga. Si estamos gobernados por incapacitados con carnets falsos y tienen carros de alta gama. Pensarás bien a quién vas a votar. Vivo, vivo, alzando pelito. No serás mushpa, que todos esos son unos cleptócratas. ¿Y la culpa de quién es? Del mismo pueblo que da el voto a esos politiqueros cada que hay elecciones. Yo no. Cada que hay elecciones, mi voto nulo. It's equally valid. Noticias de Abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo.